nos habla de una autopsia que tiene que ser completa, metódica, sistemática, ilustrativa, pero además que tiene que ser contextualizada. Es un pibe que desaparece, que estuvo en manos de la policía y que cuando aparece quedan solo sus restos y señales de una muerte violenta. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo programa de Detrás de las Paredes. Hoy sí llegamos al programa número 100. 100 emisiones de Detrás de las Paredes, 100 programas, 100 escuchas de todos ustedes, 100 memorias también, 100 músicas. Hoy martes, 1 de septiembre de 2020, estamos cumpliendo los primeros 100 programas. Ojalá tengamos muchos cientos más programas por delante. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e ideas de Detrás de las Paredes. Hoy tenemos un gran día de festejos y celebraciones, no solamente los 100 programas de Detrás de las Paredes, sino que también los 100 años de la primera transmisión de radio en Argentina, que ocurrió el 20 de agosto de 1920, hace 100 años también. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sandro de Ricardo Wagner. Eran exactamente las 9:06 de la noche, un viernes 27 de agosto, cuando Enrique Telémaco Susini y sus amigos César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio. Menos de 100 pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal, pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo en escuchar una transmisión radial. Aquellos locos de la azotea, como se los llamó después, no eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica. Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo. Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. 4 años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2-1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, dos radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales, como Niní Marshall y sus personajes Cándida y Catita. La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946, que llevaría al triunfo a Juan Domingo Perón. Rapidísimo de Héctor Larrea en 1967 cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM o frecuencias moduladas, y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio. Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión, pero también dijeron el silencio es salud. Argentino. Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre. Pero la radio no hizo más que fortalecerse para ser ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica aquel viernes a la noche de 1920 que estaban iniciando todo esto? Detrás de las paredes. Quiero hacerles llegar este saludo especial en el cumpleaños número 100 de la radio y también el cumpleaños de Detrás de las Paredes. Mi nombre es Miriam Lewin, yo soy la defensora del público, pero también periodista y también sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención. En mi infancia la radio era fútbol. Era los domingos a la tarde escuchar los partidos en la casa de mi abuela, de mi bobe, y sentarme a hacer los deberes para el día siguiente, para el lunes, con ese sonido de fondo. Después en mi adolescencia me apropié de la radio y me llevaba la Hitachi de mi papá, que era una Hitachi portátil, revestida por una funda de cuero muy ajada, y escuchaba Modarte en la noche, Pedro Aníbal Mancilla, esas canciones maravillosas que estaban de moda. Cuando me secuestraron, desgraciadamente, la radio tomó otro cariz. Esa radio servía para tapar los ruidos de los torturados, pero también servía para que los secuestrados y secuestradas nos conectáramos con el afuera, supiéramos qué fecha era, qué era lo que estaba pasando. Así me enteré de que había habido un terremoto en el 77, mientras yo estaba recluida en esa celdita sin ventilación, sin luz, en Virrey Ceballos. También era el Mundial, José María Muñoz batiendo el parche, ese periodista oficialista diciendo que los argentinos éramos derechos humanos, y era mentira todo lo que se decía acerca de que había secuestros y había muerte aquí. Era la campaña anti-Argentina en el exterior, era tapar con la radio lo que no se podía ignorar. Después trabajé en radio. Hice investigación en radio, que en ese momento era algo bastante inédito, en Radio Nacional. Conduje con Claudio Morgado, con Eduardo Anguita, participé en los programas de Roberto Caballero, en el programa de los sábados de Jorge Alperín. Tuve unas excelentes experiencias, pero yo creo que lo más placentero fue crear, investigar y conducir un radioteatro sobre hechos de ficción recientes, periodísticos, un radioteatro que hizo volver a ese género que estaba olvidado, que lo modernizó, que ganó premios internacionales, Secretos Argentinos. El guionista y mi compañero en la creación del ciclo fue el querido Marcelo Camaño. Bueno, les mando un beso. Y deseo que así como la radio sigue viva, sigue creando, sigue acompañando, sigue informando, sigue inspirando, detrás de las paredes lo haga durante muchos años más. Fue la evolución de la radio como medio de comunicación, desde su nacimiento hasta el día de hoy. 1896. El italiano Guillermo Marconi patenta en Inglaterra su invento, la radiotelegrafía sin hilos, posteriormente conocida como la radio. 1914. Con la Primera Guerra Mundial se interrumpe la llegada al país de material extranjero sobre la radiotelefonía. Este valioso instrumento de comunicación a distancia se transforma en un arma estratégica para quien la tiene y la sabe usar. 27 de agosto de 1920, Buenos Aires. Un médico y sus amigos son los responsables de la primera transmisión de radio del país y, dicen algunos, del mundo. Transmiten la ópera Parsifal de Richard Wagner. De esta manera, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, radioaficionados fanáticos llamados Los Locos de la Azotea, inauguran la radiodifusión en Argentina y la primera emisora nacional, LOR Radio Argentina. La radio es compañía, información, solidaridad a veces, y es un medio muy necesario que debemos

cuando no hay una cama de terapia intensiva y tenemos los trabajadores internados en nuestro nosocomio sin terapia intensiva con la necesidad de poder ser atendidos. Gerardo Morales denunciando a Exar, una empresa de 800 trabajadores, 200 casos positivos, el gobernador denuncia penalmente a Exar. Ledesma ya tiene más de 400 casos positivos, tiene 16 trabajadores fallecidos y el gobernador no habla de la empresa Ledesma. Esa es la realidad en un contexto donde está totalmente saturado el sistema de salud. Bueno, tenemos entendido que la misma situación está sucediendo con las mineras que operan en la zona de la Puna Jujeña. Por último, Rafael, quería solidarizarme y todos nosotros, porque estos 16 trabajadores fallecidos y estos 400 trabajadores enfermos tienen nombre y apellido, y realmente es una denuncia muy grave la que están haciendo ustedes y de la que nos hacemos realmente eco. Te agradecemos tu participación y, bueno, te despedimos con un abrazo, por supuesto. Muchas gracias por la solidaridad y permitirnos visibilizar toda esta desidia empresarial y bueno, el Estado que está quedando a la vista en todo el país. Muchas gracias. Hemos conversado con Rafael Ariel Vargas, él es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Esto pasó acá. Hasta que vuelvan los abrazos. El boletín oficial anunciaba un decreto que finalmente anuncia la decisión histórica de el cupo laboral trans en el Estado, que será del 1%, y por eso estamos comunicadas con Pau. Pau es una activista por los derechos de las personas travestis, trans, LGBTIQ+, especialista en educación sexual integral del Joaquín, vamos a estar hablando de eso también hoy seguramente, así que le damos la bienvenida hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Pau? Hola. ¿Cómo va? Muy bien, muy feliz. Contanos primero qué sentiste y después qué pensás de esta decisión. Bueno, ayer a última hora de la noche, ya cerca de la hora de publicación del boletín oficial, empezó a circular la copia del decreto. Y bueno, la primera pregunta fue, ¿será verdad o es un fake? Uh-huh. Así que estuvimos un ratito ahí tratando de confirmar, porque realmente el decreto parecía bueno, tenía firma electrónica, todas las cosas que nos dicen que hay que revisar cuando uh-huh. vemos una noticia así. Y al ratito efectivamente nos llegó la confirmación, el decreto se había redactado el día anterior y bueno, habían esperado hasta ayer a la noche que estuvieran las últimas firmas para anunciarlo. Así que la verdad que llegamos a la medianoche ansiosamente mirando, esperando que se cargara el último boletín. Y bueno, ahí estábamos con la alegría y el festejo uh-huh. por las redes, algunas opiniones siempre un poco más a los extremos, diciendo bueno, no sabemos, queremos ver cómo va a ser esto, pero la verdad que en principio estamos muy alegres porque trabajamos mucho para que esta ley salga. Es un trabajo colectivo de muchos, muchos años, uh-huh. con el antecedente hermoso de la aprobación del cupo trans en la uh-huh. provincia de Buenos Aires, que logró Diana Sacallán en el 2015, que nunca se, uh-huh. se reglamentó hasta el último día del gobierno de Vidal. Y bueno, llevábamos unos cuantos meses de trabajo con gente que está en los distintos despachos de comisión, donde fueron 14 proyectos de ley presentados para cupo trans o inclusión laboral, tenían distintos nombres. Uh-huh. Así que estábamos haciendo mucho trabajo, tratando de generar diálogo y consenso entre las distintas organizaciones y tratar de encontrar una buena síntesis de los distintos proyectos. Y nos agarró un poco de sorpresa este decreto ayer, uh-huh. ¿no? Imagínate. El gobierno nos ganó de mano. Claro. Te iba a hacer una pregunta de la que ya sabía la respuesta, me parece, que era en cuál era la primera persona en la que habías pensado cuando te enteraste. Entiendo que que si no era la primera, era la segunda, seguramente apareció ahí el recuerdo de Diana. Me gustaría recuperar algo de la historia de la pelea de Diana por este cupo laboral. Digo, el tesón, la insistencia, la terquedad de Diana con este tema. Sí, la tuvo que pelear muchísimo. Uh-huh. La provincia de Buenos Aires es un territorio bastante conservador en este aspecto y bueno, hizo mucho trabajo de lobby, de organización, tensiones también entre distintas organizaciones de la diversidad, porque cada organización por supuesto tiene su propia perspectiva de lo que es una ley ideal para el acceso al trabajo, pero Diana la peleó mucho y no llegó a ver la ley implementada porque la asesinaron antes. Entonces me parece que esta ley nacional que ella había impulsado junto con la ley provincial es un homenaje a su memoria. Uh-huh. Y también a su organización, porque su hermano, también trans, estuvo trabajando mucho y fue quien presentó con la diputada Mónica Macha el proyecto que más se parece a este decreto. Uh-huh. Así que también mis felicitaciones a él y a su organización por el trabajo Asai. Uh-huh. Por el trabajo que él continuó después del crimen de su hermana, y bueno, obviamente a todas las organizaciones y activistas independientes que le pusieron el cuerpo para que esto sea, para que haya un consenso a nivel político de que esta ley tenía que salir. Uh-huh. Me parece que el hecho de que haya salido por decreto nos ahorra un montón de incertidumbres. Teníamos miedo a que en las discusiones parlamentarias se perdieran algunos puntos esenciales que consideramos que el proyecto tenía que tener, como uh-huh. el hecho de que el requisito de idoneidad para el cargo sea flexible, que permita la capacitación, sobre todo personas trans travestis que no han accedido a la educación formal o han tenido solamente los primeros niveles de educación formal, que es lo que más genera la exclusión laboral. Sí, que además, entonces, por otra parte, es la enorme mayoría, ¿no? Digamos esto. Es un porcentaje importante. Uh-huh. Es un porcentaje importante. De un sector muy particular, que es el sector travesti. Claro. Que tienen los índices de desocupación y más altos y menores niveles educativos por la violencia del sistema. Uh-huh, claro, claro. ¿Qué significa la aplicación, digamos, de este decreto en la vida cotidiana de un montón de personas? Porque creo que incluso hay mucha gente que piensa que esto es solo aplicable a las travestis, ¿no? Y es cuántas personas calculan ustedes que van a poder acceder o que podrían acceder al trabajo, y si el 1% alcanza a contener la necesidad. Bueno, es una pregunta complicada. En principio, por lo que he visto hacer pasar, pero no tengo un número más preciso, se comentaba que alcanzaría a unas 4.000 personas ese cupo. Uh-huh. De un universo que la misma fuente estimaban alrededor de 30.000 personas trans en el país. Uh-huh. La realidad es que no todas las personas trans estamos desempleadas y no todas las personas trans hemos sido excluidas del sistema educativo. Claro. Con lo cual, no es que las 30.000 personas están esperando un puesto a través de este cupo, pero va a ayudar muchísimo, especialmente a aquel sector que fue tempranamente excluido de la educación, se fue expulsado del hogar. También hay muchos uh-huh. Varones trans que han tenido todas las excepciones que el mundo de las mujeres garantiza para la precarización laboral de las mujeres, con el agravante de que en algún momento hicieron su transición y ya como varones trans sumaron algunas herramientas nuevas en la desgracia de la vida, que tiene que ver con la transfobia, el cisexismo, la exclusión del sistema de salud, etcétera. Entonces, no es que solamente son mujeres trans y travestis quienes necesitan este cupo, y fue uno de los debates que se dio en los últimos meses, porque había algunos proyectos de ley

que dentro de sus constituciones provinciales dicen que la educación es laica, ¿no? Entonces, realmente ese es un punto donde tenemos que empezar a romper para que niños, niñas, adolescentes se puedan formar en libertad y puedan formar su identidad libremente y no con un adoctrinamiento que pretende generar confusión para que después sea funcional a todo un sistema, ¿no? Esto pasó acá. Rock y arrabal. James Vernon Taylor nació un 12 de marzo de 1948 y es un cantautor y guitarrista estadounidense ganador de 5 premios Grammy. Su primer éxito fue el disco simple Fire and Rain, Fuego y Lluvia, de su segundo álbum Sweet Baby James del año 1970, disco que ocupa el puesto 103 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. El año siguiente, su versión de la canción de su amiga Carole King, You've Got a Friend, Has Conseguido un Amigo, alcanzó el puesto número 1. Su álbum recopilatorio, Grandes Éxitos, de 1976, fue certificado disco de diamante por la RIAA, con 12 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos. Aclaremos que la RIAA es la compañía o la empresa que agrupa a todos los editores de discos de los Estados Unidos. On the 4th of July, es decir, en el 4 de julio, James Taylor. Shall I tell you again? How we started as friends, who would run into one another now and again. At the Yippee-ki-yo, or the Mesa Dupree, or a dozen different everyday places to be. I was loping along, living alone. We were ever so brave on the telephone. Don't you care to come down, fire? We could each just reach, take a step out of line. And the smell of the smoke and the lay of the land and the beating, finding one's heart in one's hand. And the tiny tin voice of the radio band singing, love must stand, love forever and ever must stand. Unbelievable. Impossible me, a fool who fell out of the family tree, a fellow who found the philosopher's stone deep in the ground like a dinosaur bone, who fell into you at a quarter to two with a tear in your eye for the 4th of July, for the patriots and the minute. And things you believe, they believed in them, such as freedom, freedom's land, and the kingdom of God, and the rights of man, with the tiny tin voice of the radio band singing, love must stand, love forever. Heart in my hand. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.